Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hay una frase que dice que no hagas lo que no te gusta que te hagan. Y es una frase que tenemos bien interiorizada, pero que en muy pocas ocasiones cumplimos, ¿no? Es la de no hagas lo que no te gusta que te hagan. Una frase profunda, con mucho trasfondo moral y educativo, que en el momento de la verdad se torna una de muchas otras frases cuyo significado se va perdiendo con nuestros actos. Tan parecida, ¿no?, al primer mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, y cuán poco lo respetamos a eso. En ocasiones no somos conscientes de que estamos haciendo algo que previamente criticábamos. Quizás sea algo innato al ser humano, quizás no podamos controlar, no podemos abrir los ojos ante algo con lo que no estamos de acuerdo, pero que posteriormente realizamos. Y ahí viene la palabra coherencia, ¿no? O incoherencia. El ser humano es incoherente. Son una de las cosas que personalmente me cuesta más de soportar, ¿no?, o de tolerar, la incoherencia. Y en ella entra este punto fundamental, ¿no? Si no te gusta que se metan en tu vida, por ejemplo, ¿por qué lo haces vos con las vidas ajenas? Y es un ejemplo simple, ¿no?, al que le pueden seguir muchísimos más. Me parece que es importante tener en cuenta que el ser humano está en un continuo cambio, y que el cambio es continuo, más allá de que parece que siempre hiciera lo mismo, pero uno está cambiando constantemente. Es más, a veces entra en el cambio, uno dice, no, qué bueno, es bueno el cambio, y el único que te lleva a veces es a una ciclotimia, porque cambias de un estado al otro y volvés al mismo, y volvés a cambiar al otro y volvés al mismo, porque no terminás de darle a eso lindo que es el cambio, el paso más evolutivo, que es la transformación, es poder transformar lo que querés, lo que no está bien, lo que te haría mejorar. Transformar, buscar una transformación, sería como el paso de evolución en la vida, el de iluminarse, según algunas creencias. Pero bueno, vamos por lo primero, ¿no? Que darnos cuenta de que esto, de que la vida es movimiento continuo, que lo que hoy me parece correcto, mañana puede ser que no me lo parezca, y hoy puedo querer casarme y dentro de unos años ya no me interesa. Y esto, a ver, en cierto punto es aceptado porque tendemos a evolucionar, ¿no?, a madurar, y bueno, y ahí nos vamos transformando. Las experiencias son las que marcan nuestra vida y la modifican, y nunca dejamos de aprender, al igual que nunca dejamos de evolucionar si fluimos con la vida, si no nos quedamos estancados en la nada misma, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando pienso una cosa e inmediatamente hago lo contrario? ¿Es esto evolucionar? ¿Es esto un cambio? Me parece que no es ni evolución, ni cambio, ni maduración. Ya empieza a haber una línea fina en el autoconocimiento y en ser coherentes, ¿no? La coherencia emocional. Porque esto es pura incoherencia. Por poder ser incoherentes podemos, a ver, nadie nos niega esta posibilidad, porque no estamos atados ni obligados a nada. Pero pensá un ratito en tu estabilidad emocional. Por eso arranqué el programa con la frase, debemos saber quiénes somos y actuar conforme a ello, actuar en coherencia. No podemos pensar algo y hacer lo contrario después. Sí podemos cambiar y transformar, pero no automáticamente que estoy pensando algo, hago otra cosa. A ver, Si a mí me desequilibra tratar con personas incoherentes, la propia persona incoherente debe tener un sinfín de ideas mezcladas y nada claras en su cabeza. Agradezco muchas veces haber descubierto la numerología en mí, ¿no? Algo que ya estaba, no la descubrí yo, pero descubrirla en mí y poder ayudar al otro, porque en algún punto, encontré como un justificativo sobre la incoherencia del otro, ¿no? Entonces trato de trabajar sin meterme, porque en una consulta me vienen a buscar y yo no me meto donde no me llaman, de que encuentre esa coherencia para estabilizar entre lo que siente y lo que hace su vida, ¿no? Que es el eje, el dejar el personaje social y ser personas. Es totalmente incoherente querer volver con alguien que te lastimó profundamente. Siempre digo, imagínate la persona con la que estabas y la fuiste a abrazar y era, imagínate como si en la foto fuese una persona con un traje de clavos apuntando todos hacia afuera. Cuando la abrazaste te lastimaste toda, todo. Y después que pretendés que te calme el dolor, la herida, la misma persona con el mismo traje. Es incoherente. Entonces, el tema de que tengas todas estas cosas mezcladas en la cabeza, bueno, esto es lo que hacen ser un poco idóneas para argumentar y defender sus propios pensamientos y actos. Personas que viven de una manera, que tienen determinados ingresos y que, qué sé yo, no sé, votan otras personas que no tienen nada que ver con sus beneficios, por ejemplo, que se ve tan ahora, ¿no? En el día a día, en la política, en todas estas cosas, ¿no? La incoherencia. Que te digan, no sé, lo observamos, ¿no? Estados Unidos se metía, hace un poquito de memoria, ¿no? Como iba a ser veedor y decía qué democracia valía la pena y qué no, cuál era una democracia débil, cuál era una democracia que no era democracia y había que ir de vuelta, y miramos el despelote que se armó en Estados Unidos. Incoherencia total. Se salen las máscaras y se ven las verdades, ¿no? Esto de no quiero esto, pero yo lo hago. Entonces, ahí es donde la incoherencia suele hacer cosas que personas incoherentes suelen hacer cosas que no quieren que a ellos les pasen, ¿no? Pero ¿cómo se puede pensar así? Es algo egoísta, imposible. Si no, crees que te mientan, pero vos agarrás y mentís. Inevitablemente vas a atraer un montón de mentiras hacia vos. La primera que es la mentirte a vos mismo. No me gusta que me mientan, no me gusta que me traicionen, no me gusta que sean falsos, no me gusta, bueno, ¿qué te estás haciendo en espejo? Mirar, ¿y qué estás haciendo vos ahí? Estas relaciones que empiezan y que terminan, empiezan con furia y terminan con decepción. Relaciones que dicen, estábamos bárbaro, nunca me di cuenta, y de un día para el otro, de golpe, Bloom se terminó y me vino con un martes 13, ¿viste? Y uno a veces le pregunta, ¿y cómo arrancó esa relación? Fue una relación donde se fueron conociendo, se respetaron los espacios, y después de un tiempo de conocerse, respetaron sus espacios, decidieron dar un paso más. Te dicen, no, fue impulsivo, divino, es como que pasaron 2 meses, 3, y ya sentíamos que éramos el uno para el otro y estábamos casi todo el tiempo juntos. O sea, entonces, ¿por qué una relación puede empezar con ese impulso y no puede terminar de la misma manera? ¿Viste? No es solamente la figura del vecino o la vecina chismosa, esto de que no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿eh? No es solo el hecho de que no te guste que te lo hagan, sino que vos siempre terminás atrayendo aquello que haces. ¿No estás cansado, cansado de escuchar eso de que si sos negativo vas a traer algo negativo, pero si sos positivo vas a traer lo bueno? Por ahí no fuiste suficientemente consciente de eso, o quizás sí, pero la verdad es que cuando más positivo seas, mejor te va a ir. seguro de eso, ¿no? No es una regla exacta, pero es bastante certera. Y no es exacta porque no a veces no terminamos de ser impecables con nuestras palabras y nuestros pensamientos, porque si no, tiene el potencial de serlo. Quizás por ahí el hecho de hacer algo que a vos no te gusta que te hagan venga dado por una herida del pasado, ¿no? En la que por ahí te han hecho mucho daño, por eso hoy te pasa esto. Entonces, podríamos poner como primer punto el no mentirse, no mientas, tampoco permitas que te mientan. Tan difícil, ¿no? Porque a veces en el simple saludo uno empieza a mentir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Y vos, bien, bien, gracias a Dios. Abrazo, abrazo, excelente. Algunos se animan a excelente, pero otros dicen, no, todo bien, todo bien. Tal vez no le vas a explicar tu vida, pero uno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y ando, abrazo, qué sé yo, no. Muchos tienden a decir, todo bien, todo bien. ¿Está todo bien? Y ya sin darnos cuenta, en un acto totalmente incoherente a cómo estamos, pero inconsciente también, estaríamos diciendo una mentira. De la misma manera permitimos que nos la digan a nosotros. Entonces no asumamos una mentira para luego querer, no sé, vengarnos. Seamos más transparentes, no nos creamos. Sobre todo hoy, lo vemos en el mundo, han destrozado el mundo con fake news, con mentiras, salta por todos lados la manipulación de las redes sociales, la difamación a las personas. Todo para que unos pocos se queden con todo. Pero miremos nosotros en qué parte transitamos eso, ¿por qué lo estamos dejando? Y ahí va otra parte, ¿no? Es decir, no dejemos que alguien nos haga sentir mal. Y nosotros tampoco hagamos sentir mal al otro. Porque, a ver, ¿te sentís bien haciéndolo? Si cuando te lo hacen a vos te hunden, bueno, no pagues con la misma moneda. Y si ya no tenés sed de venganza, si aprendés lo que es el desapego, si empezás a soltar, porque en la vida, obviamente, intentando hacer lo mejor que uno puede en un estado de coherencia, bueno, vuelvo a repetir, hay un 20% que no está en nuestro control. Entonces pueden aparecer situaciones o personas que no querramos que aparezcan o no queremos vivir más allá de que venimos haciendo casi todo bien. Siempre hay un poquito ahí. Pero bueno, son las menos, pero pueden pasar. Bueno, no dejes que te hagan mal y no te quedes ahí para querer vengarte. Ni te quedes de un lugar de sufrimiento y victimización, porque es lo mismo que ser un egoísta. La persona víctima, todo el tiempo víctima, no la persona que le duele. Un dolor que lo obliga a crecer, a madurar y a través de la tolerancia, la frustración y la resiliencia a reconstruirse. Eso es la fortaleza de reconstruirse, la resiliencia y tolerar la frustración. Sino el victimismo, quedarte todo el tiempo en eso, porque terminás siendo egoísta, es una forma de llamar la atención, igual que la manipulación a través del poder. O sea, el victimismo es lo mismo, es la misma forma de manipular. Entonces, si te empezás a manejar así, bueno, vas a empezar a pasar la zaranda de la vida, ¿no? Uno tiene amigos de toda la vida y otros fueron mutando, parecían que iban a ser para siempre, se fueron, vinieron otros. Porque uno justamente en este descubrimiento y en esta aceptación y esta coherencia, se empieza a rodear de gente positiva que sea totalmente similar, ¿no? No alguien opuesto, sino similitudes, energías intangibles pero que tienen tienen el mismo, la misma conexión. Sería el mismo, si pudiéramos verlo en colores, ¿viste? El mismo color energético. Y eso te va a ayudar a dejar de hacer lo que no te gusta que te hagan a vos. Porque te empezás a nutrir de personas buenas, que no le decían el mal a nadie y que actúan con coherencia. Porque vos diste ese punto. Vos arrancaste con ese punto. Entonces, es el momento de dejar ir, ¿no? De no retener cosas que parecen que no tienen que estar, porque si no estarían, ¿no? Entonces, eliminar esos amigos que realmente no lo son de tu vida, esas parejas que se necesitan dos para bailar un tango y uno no tiene por qué andar mendigando amor al otro. Sí puede hablar, plantear, reinventarse, poder tener crisis, pero no estar mendigando, no estar esperando una respuesta de alguien que no quiere estar más con vos. Si ya no sé, te lo dijo una vez y te brindó un café para volver a repetírtelo, para escucharte lo que le tenés que decir, pero no cambiar su decisión, ya está. Dejá que se vayan. Entonces ahí vas a tener que evitar, tener que pensar siempre, no sé, en hacer vos lo mismo, aunque te lo vuelvan a hacer, o empezar que son todos iguales. Y son cosas que te duelen, porque rememorarlas te duelen. Es como tocarte una herida que todavía no está cicatrizada, pum, pum, tocarla. Si podés hacer eso, vas a aprender a no odiar, por ejemplo. Porque ¿qué tiene de bueno odiar? Nunca odies. Porque odiar es algo que solo vos permitís. El odio solo trae sufrimiento a tu vida. Y vos te mereces ser feliz, no odiar. Vos podés odiar a alguien y otro ni se entera. Entonces, muchas son las situaciones que provocan que hagamos aquello que no nos gusta a nosotros. Sea por venganza, sea por odio, sea por cualquier otro motivo. Pero pregúntate, ¿te hace eso feliz? Yo estoy seguro de que la respuesta es no, ¿eh? Ahora, ¿cómo lo cambio? Y ama a tu prójimo como a ti mismo y a la vida por sobre todas las cosas. Si no te gusta cuando actúas de esta manera, bueno, aléjate. Alejate hasta de tu forma de actuar. Dejá de alimentar esas polaridades que tenemos, ¿no? La luz y la oscuridad. Sé más luz que oscuridad. Busca personas positivas que te proporcionen cosas buenas a tu vida. Mantené el equilibrio emocional. Cuando ya me estabilicé, ay, me sacaron de mi eje, ay, bueno, es incoherencia, no hay coherencia. La coherencia justamente tiene que ver con eso. Lo que siento y lo que hago están en estado de coherencia. Lo que ves es lo que soy, soy irreversible como una media. Y no significa que todo el tiempo tenga que ser con una sonrisa, ¿no? Un día estoy enojado, estoy contento, estoy apático, soy coherente. Tampoco va esto, sí, enfrentar la vida una sonrisa aunque te caiga trompada. Sí, no, eso es un hipócrita, es el payaso triste, es una máscara social, es un pseudo positivismo que en realidad no tiene nada de reflexivo y nada, es no permitirte que si te cagan a trompada, sentir que te duele y reflexionar para ver cómo puedes, viste, girar o qué actitud te podés asumir para poder transformarlo, que en algún momento eso tiene que fluir y que cambiar. Ese es el equilibrio emocional. Es conocerse y no permitir que tu vida se llene de incoherencia. Porque te puedo asegurar que aunque en el momento parezca que te va a dar la razón o que se hizo justicia, pagar con la misma moneda no te va a hacer nunca feliz. Es más, esa moneda seguramente en algún momento te va a hacer de vuelta. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía